El teléfono a Miguel Pincén, el director del Museo de Historia Natural. Es bienvenido nuevamente a la siesta que nos fue. Buenas tardes, Daniel. Juan Pablo te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y interesados, Daniel, en cada átomo de lo que tiene que ver con la cultura en nuestra provincia, no solo por lo que sea todo el arraigo histórico, sino también por cómo se construye día a día. Es por eso que te queríamos consultar, Daniel, acerca de esta nueva incursión del Estado en la cultura orientada a los infantiles y a los juveniles, podríamos decir, Daniel. Sí, bueno, específicamente sobre qué quería que hablemos, Juan Pablo, porque yo te cuento dónde estoy ahora. Estamos con un equipo completo de la Secretaría de Cultura trabajando en General Pico en el montaje de la feria que va a ser el fin de semana. Tal cual, entre el 8 y el 10. En ese momento estamos ahora, digamos. Muy bien, muy bien. Es acerca de esa feria del libro infantil y juvenil que queríamos hablar, sí, Daniel. Bueno, fantástico. ¿Cuántas ediciones ha habido de estas ferias y por qué está realizándose en esta oportunidad en Pico, Daniel? Mira, esta es una feria definida y que claramente define su público, infantil y juvenil. Por lo tanto, es una feria diferente de las ferias que viene realizando la Secretaría de Cultura desde el año 2016, 2017, si no me equivoco. ¿Sí? Donde ahí hay un público mucho más generalizado y demás. Esta es la primera edición de esta feria provincial del libro infantil y juvenil para ese público, digamos, ¿no? Entonces, todos los libros, todas las actividades, todo lo que se haga en el marco de la feria está destinado pura y exclusivamente a ellos, ¿sí? A las niñas y adolescentes. Muy bien. Y en esta feria bien orientada, digo, insisto en esto de que está muy bueno de que se desarrolle la posibilidad para que las infancias y la juvenilia vaya a buscar a la cultura, a estas casas tan importantes, ¿cuál es el engarce? ¿Cómo encaja el Museo de Historia Natural en la presentación de esta feria el fin de semana, Daniel? Bueno, encajamos, digamos, como siempre, con actividades de extensión y difusión. Todos los museos provinciales somos parte de la Feria Provincial del Libro en cualquiera de sus ediciones, pero nosotros puntualmente en esta oportunidad siempre trabajamos dos áreas, ¿no? El tema de la paleontología por un lado y sobre la biodiversidad por el otro. Entonces tenemos dos actividades bien concretas y diferenciadas una de la otra. Por ejemplo, con el tema de paleontología hemos traído una réplica del megaterio a General Pico, también con fósiles reales, digamos, de este animal. Hay un cráneo completo, un brazo, un antebrazo y mano completa. Y fundamentalmente traemos en esta oportunidad un cómic, que es una historieta que relata el hallazgo del último litodonte en Santa Rosa. Y ese soporte, ese tipo de comunicación está hecho a propósito, digamos, directamente para vincularnos con ese público joven. Pero además, lo más importante para nosotros, además de encontrarnos, ¿no?, con estas personas, tiene que ver con la difusión de la ley provincial que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico. Entonces, la actividad sobre paleontología, por decirlo así, gira sobre eso. Vas haciendo... Por el lado del... Perdón, seguí. Bueno, y te iba a contar, digamos, la otra actividad que está vinculada a la biodiversidad, pero tratando de siempre vincularlo con lo que se denomina historia natural. Por ejemplo, acá en el departamento de Maracó, donde está General Pico, el nombre del departamento es tomado de un humedal muy famoso a fines del siglo XIX, que era el Bañado de las Maras. Es un humedal que existe hoy en día a poquitos kilómetros de General Pico, entonces sobre ese humedal nosotros realizamos una selección de animales de nuestra colección, aves, animales, anfibios, digamos, hablar un poco de eso, cómo se transformó el paisaje, pero además hemos creado una actividad didáctica que es un rompecabezas, varios rompecabezas para reconstruir las figuras de estos animales. Estamos hablando del Nahuel o Yaguareté, del Venado de las Pampas, el Escuerzo, el ñandú, por ejemplo, la misma liebre mara, que son varios animales o especies que ya se han dejado de ver puntualmente en el norte de la provincia por la transformación de la agricultura fundamentalmente a comienzos del siglo XX. Claro. Así que esas son las actividades, digamos. La verdad es que trato de ponerme en unos zapatos chiquititos, Daniel, y me parece que es sumamente interesante que se vaya a encontrar la pibada con estas figuras, con estas siluetas o con las la proyección, digamos, de un de cráneos o animales prehistóricos. Me imaginé toda esa parte jurásica y se vuelve sumamente entretenido. En tu experiencia, Daniel, ¿cómo ves que los niños y niñas atesoran lo que descubren en el Museo de Historia Natural de nuestra provincia? Mira, yo creo que la primera sensación en general es de sorpresa. Porque, por ejemplo, suelen apenas ven una silueta de un megaterio, por ejemplo, o de cualquiera de estos animales que son conocidos como megafauna, lo primero que piensan es que es un dinosaurio. Entonces ya ahí del disparador ya de alguna manera incorporan algo nuevo, un conocimiento nuevo, que es la megafauna, digamos, ¿no? A diferencia de los famosos dinosaurios, que también los hubo en la Pampa, por un lado, pero yo creo que el fuerte siempre está en el impacto que provoca una figura, una silueta, como vos decís, pero más que nada las actividades, el diseño de las actividades, porque están pensadas no solamente la nuestra, el Museo Provincial de Artes, la Casa Museo del Cabrosco, todas las actividades están pensadas desde un disparador para generar sorpresa, para jugar y a través del juego incorporar algo de conocimiento o algo de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, además de las cosas que te mencionaba, traemos libros sobre la temática, digamos, sobre animales, especies nativas, un libro sobre megafauna y grupos humanos. Entonces, en este tipo de entornos, la lectura también forma parte. Pero ya te digo, la intención siempre es divertir, jugar y en ese contexto tratar de aprender algo. Muy bien, la verdad es que parece, escuchándote Daniel, un buen lugar para que queden muchas puertitas abiertas, sobre todo por la curiosidad que despierta esta experiencia de la que nos habla Daniel Pincén, que es el director del Museo de Historia Natural de nuestra provincia. Daniel, en Pico, ¿con qué te encontraste? ¿Qué infraestructura van a usar? ¿En qué lugar se va a desarrollar esta feria que va a estar desde el viernes hasta el domingo en Pico? Bueno, todo va a transcurrir acá en el Centro Cultural Maracó, que queda en la calle 17, entre 12 y 14. Toda la calle 17, entre estas dos arterias, digamos, entre estas dos calles, va a estar cortada, va a haber actividades en la calle, en lo que son las nuevas instalaciones del viejo galpón, las salas de la Biblioteca Estrada, que forma parte del mismo complejo, y el Museo Regional Maracó. Digamos, en todos esos espacios va a estar montada la feria. Y bueno, no solamente va a haber, digamos, todas estas actividades de la Secretaría de Cultura, va a haber bibliomóvil afuera, siempre va a haber espacios para lectura, ni hablar, digamos, de la feria sobre los libros, ¿no? Que también es una cosa importante. Claro, ahí había un punto que iba dejando para el final acerca de los contenidos que se van a encontrar en esta feria, del origen de los contenidos, digo, por las letras pampeanas que vamos a encontrar allí. También te iba a preguntar por el cómic, pero me encantó esta de que se van a interrumpir un par de calles y se va a hacer peatonal, o sea, va a haber un verdadero ambiente de feria, muy agradable en el espacio público, Daniel, si no entendí mal. ¿Hay alguna posibilidad de que niños y niñas de alguna otra localidad vayan por ahí? ¿Han preparado de alguna manera? Por ejemplo, están preguntándome si hay algún colectivo que salga desde Santa Rosa para la feria que se va a estar haciendo en Pico, Daniel. Bueno, eso puntualmente yo no lo sé. Lo que sí sé es que la Dirección de Juventud de la provincia, que también es uno de los socios aliados en esta oportunidad para esta feria, está organizando algunos traslados, pero yo no te lo podría confirmar. Eso puntualmente de Santa Rosa. Sé que ellos van a generar, digamos, la posibilidad de traslado porque va a haber todo un encuentro de cultura K-pop, pasadores con traperos o freestylers. Va a haber toda una movida, digamos, también de ese estilo donde está involucrada la Dirección de Juventud. entiendo que eso sí van a facilitar el traslado. Después, también la Universidad Nacional de La Pampa, que es otro de los aliados, suele poner algún transporte, ¿sí? Para estudiantes que estén en la sede de Santa Rosa. Y bueno, acá, digamos, en Pico se espera la visita de las localidades de norteñas, como se le dice, ¿no? Claro. Sobre todo durante el fin de semana. Sí, sí. Más o menos como pasó en Lonquimay el año pasado, que realmente sorprendió y mucho y gratamente el sábado y el domingo la cantidad de gente que fue. Muy bien, la verdad es que eso empieza a sonar más a cómo se acostumbra a hacer las cosas en la provincia de La Pampa cuando hay buenas iniciativas. Esto más allá, por supuesto, de que siempre es necesario generar estos espacios desde el Estado en donde las niñas y niños de nuestra sociedad puedan formarse, desarrollar estos apetitos. Está todo muy bueno. Queda nada más, Daniel, hablar un poco de los contenidos, de qué es lo que va a haber circulando en esta feria impresionante que estamos describiendo, porque ya le podemos poner impresionante, Daniel. Bueno, sí, la verdad que sí, va a ser impresionante, yo no tengo ninguna duda, porque, bueno, Pico es una ciudad grande que además atrae, digamos, mucho con su oferta cultural a los pueblos de alrededor. Pero repasando, no recuerdo puntualmente quién es el programa, pero ya te digo, haciendo memoria, va a haber actividades de la dirección de artística vinculadas a la danza y al baile para las distintas edades. Van a estar las actividades de la Casa del Museo Garosco de Toay, las actividades del Museo Provincial de Artes. Viene Walterio, el enigmático señor Afiches de Bahía Blanca, que estuvo en Toay. También va a estar presente acá en General Pico. Bueno, toda la feria de los stands de las distintas editoriales con sus libros. El viernes a la mañana hay un show de apertura para todos los chicos. Bueno, lo del Museo de Historia Natural, que ya lo dijimos. Las actividades de la Dirección de Juventud. Va a haber mucha actividad de narración y de presentaciones de libros durante todo el día, viernes, sábado y domingo. A mí me interesa mucho poder estar en el segmento que tiene que ver con el K-pop, desconocido para mí, pero me interesa mucho saber en qué andan, digamos, los más jóvenes, porque yo ya tengo unos 40 y estoy como muy desconectado y me interesa poder ver eso. Me interesa mucho la batalla de freestylers con los payadores. Como que va a haber mucho de todo y muy... muy interesante, muy atrayente. Bueno, definitivamente muy nutritivo también para personas que, como vos, yo me anoto en ese segmento, ya pasamos los 40, pero bueno, no me pidan detalles. Daniel Pincer, la verdad es que da mucho entusiasmo, entonces la realización de esta feria el fin de semana en Pico, esperamos una gran afluencia del público en general y además que vayan las criaturas, que son el objeto de semejante esfuerzo. Daniel, espero que cubrimos todo respecto de esta feria impresionante, repito, la feria del libro infantil y juvenil este fin de semana en Pico. Te estamos muy agradecidos, Daniel. No sé si esperamos que a la vuelta de esto vas a tener que llamarnos y decir, che, no saben lo bueno que estuvo. Bueno, yo si quieren les paso algún video, cosas por el estilo que vayamos haciendo del fin de semana. Lo que esperamos por acá todos es que haya acompañe el clima, el tiempo, porque bueno, esperamos que podamos disfrutar también de la calle y de los espacios acá en el Centro Cultural de Maracó. Muy bien, así sea. Gracias, Daniel, y que tengas muy buen resto de la jornada, ¿eh? Bueno, gracias igualmente para ustedes. Un abrazo. Abrazo. Ahí estaba el director del Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa, Daniel Pincén.